del agua, que está siendo afectado el clima, modificado el clima por el vuelo de supuestamente de algunas avionetas en el departamento Valle Fértil, y venimos trabajando en conjunto con ellos, desde el Ejecutivo Municipal, desde el Legislativo Municipal, y en una de las asambleas tomamos la decisión de acercarnos acá a la ciudad capital para poder expresarle a nuestros comprovincianos que conozcan la situación que estamos viviendo en Valle Fértil y que sepan de nuestra propia boca cómo nos sentimos perjudicados por esta modificación climática. Es simplemente eso, venirles a informar y agradecerles la presencia a todos ustedes. La semana pasada se hizo una presentación desde el municipio a la Secretaría de Ambiente. ¿Han tenido novedades? Sí, como usted lo manifiesta, es así. Sí, casualmente ayer fue invitado el gobierno municipal, ya sea al legislativo como al ejecutivo, estuvo presente en una mesa de trabajo conjuntamente con el secretario de Ambiente de la provincia. El secretario de Gobierno Municipal, donde vamos a empezar a trabajar en conjunto. Agradecido por ese gesto, primero como funcionario por parte del secretario de Ambiente de la provincia y también del gobierno provincial, porque quiere decir que unidos todos y consensuando los diferentes criterios que tenemos, la mirada que tenemos todos, vamos a llegar a una feliz respuesta. Nosotros necesitamos conocer qué hacen estas avionetas sobrevolando los cielos vallistos cada vez que se forman o se existe la posibilidad de formar a través de las nubes una precipitación del agua, de la lluvia, pero de repente aparecen estas avionetas y desaparecen las nubes. ¿Medidas de aquí para adelante? Y vamos a ver, desde yo como funcionario, como intendente, vamos a tratar de llegar a todos digamos, las reparticiones, ya sean provinciales o nacionales, que tengan incumbencia en este tema, para ver por qué sobrevuelan los cielos vallistos estas avionetas cada vez que se intentan formar las nubes y aparecen estas avionetas que disipan estas nubes. Gracias. No, gracias a ustedes.